No de tanta sangre, pues. Y bueno, una de las desventajas es la privacidad, porque siempre andan ahí chismeando en tus cosas, ya sea en tu teléfono, en tu computadora o metiéndote en Facebook. Tu diario, en nuestros años el diario. Ah, sí, a nuestros diarios. Yo no he pasado tanto por eso, pero sí es una gran, gran desventaja. Me han contado que es una muy, muy gran desventaja. Bueno, de que agarren tus cosas, o sea, a mí sí me da coraje que tomen, por ejemplo, o sea, pues pueden tomar todo lo que sea, ¿no? Tu ropa, tu todo. No, aparte, ¿sabes qué? Ay, hoy tenemos un invitado especial que acaba de llegar aquí. Ay, no manches, tienes que saludar. ¡Bonito! ¡Rosy, cumpleaños! Hola a todos los fanáticos de La Cosecha. Es novia de César. Ay, amigas, qué fuertes declaraciones. Más que nada, estoy muy orgulloso este año. Hacemos un paréntesis, porque pues ya tengo anillo en mano, chavas. 4 años, el 19 de enero. ¡Ay, muchas felicidades! ¡Qué bonito! Pero bueno, continuemos al tema. Ah, sí, bueno, les decía, una de las desventajas, yo creo que la mayor, es que siempre, o sea, ya no tienes privacidad. Con tus hermanos, la privacidad ya no existe. Sí, es nula, literalmente es nula. Bueno, otra desventaja es que siempre te están echando de cabeza. Ay, perdón, es que emociono aquí. Siempre te están echando de cabeza. Siempre, siempre, siempre te están acusando de todo. Sí, claro, te echan de cabeza y tú hiciste esto y no es cierto, pero bueno. ¿Cuál otra desventaja, Claudita? No, pues ya. Son todas las que yo tengo. No, de lo que decías de que te echan de cabeza, la verdad, bueno, por ejemplo, al menos mi hermano y yo, tengo un hermano que se llama Julio y le mando un saludo, que gracias a él puedo compartir todo esto, en decirles todas mis experiencias, pero... ¡Hola, Julio! ¡Saludos! No, y hace cuenta que, o sea, a mí sí me echaba de cabeza de César ya hizo esto, César se está travestiendo, César se está criticando, o sea... Y yo así de, a ver, tranquilo. Cosas así que, bueno, ponle que, o sea, en ese momento tú lo detestas y lo odias y quieres que nunca haya nacido, pero pues es parte de... Sí. Bueno, otra de las desventajas podría ser los favoritismos. Por sí. Ejemplo, entre los papás, más que nada entre los papás, ¿no? Dime, porque, mami. O sea, por ejemplo, tienen dos hijos. Al principio tú eras tú la solito y el consentido. Y de repente tienes un hermanito y toda la atención de los papás se centra en ese hermanito. Entonces tú ya empiezas con tus... ¿Por qué lo quieres más a él que a mí? ¿Por qué esto? O sea, tú también te pierdes como en ese plan de celos, sin cañón. O igual también el primero siempre también se consagra como favorito, ¿no? O sea, no siempre el más pequeño, pues sino que el primogénito también. Bueno, en mi caso, yo recuerdo que yo era un tiempo por ser el pequeño y no sé qué, pero ya como que el trono se queda en mi hermano. En el mayor. Porque, o sea, como, bueno, o sea, no, sí te afecta, pero no lo digo como resentido ni nada, sino que, o sea, tú ves como acciones que son como en favoritismo o preferencias y, o sea, es notorio y... Bueno, les digo, no es como que me duela ni nada, ni quiero llorar, pero, o sea, como que dices, aquí hay algo raro. No, bueno, otra desventaja es que tienes que compartir habitación. Yo creo que eso sí es algo muy incómodo porque tú quieres tener como que tu espacio y poner tus cosas y a lo mejor a tu hermano o a tu hermana no le gustan, entonces eso es muy, muy desagradable. La verdad, yo estoy muy a gusto que, bueno, yo quiero tener hermanos. Pero, yo creo que eso sí me molestaría demasiado. Yo creo que eso sí me molestaría demasiado que... Ay, es que no me junten de las selfies, porque estoy aquí hablando. No, bueno, eso sí es como muy, muy incómodo. La verdad, yo creo que a mí no me hubiera gustado compartir habitación con alguien. No es muy bonito. No. Más que nada, fíjate que en hermanos, bueno, a ver, no sé si Rubí me puede apoyar. O sea, yo era de mi lado, tu lado. O sea, eso que pinta tu raya. Es real. O sea, pinta tu raya. Y hay un relajo de tu lado. O sea, o tú eres de la pared, es tu lado. O ay, tu ropa tirada. Sí. O está en mi lado, así que ya no pasas. Casi, casi. Sí. Yo sí era así muy. Territorial. Un tiempo muy territorial de es mi lado, chiquis. Así que no pasa. Es mi lado, Ferretti. Ay, no, también, bueno, es que ahorita traigo esa palabra, pero me, le quiero mandar un cordial saludo a Valentina Ferretti, la chiquis, y pues a ver cuándo se deja, ¿venir? Venir, bueno, chiquis, ¿qué fue? No, o sea, déjate venir, chiquis, déjate venir, pues viene aquí a platicar con nosotros, a echar relajo, a hacer un programa con nosotros, ¿no? Sí, tú sí eres bienvenida, chiquis. Ay, Axel. Déjate venir, chiquis, tú sí eres bienvenida. Bueno, otra desventaja podría ser que se aprovechan, precisamente de ese favoritismo. Sí. Y que es así que no, a mí me tienen que comprar porque soy el menor, porque soy el mayor, sí, porque no sé, X situación en la que estén, pero se aprovechan mucho de que tienen esa atención. Así que pues no sé, o sea, o el bullying, por ejemplo, para mí como que el aprovecha, o sea, que se aprovechen es como que también los mayores, por ejemplo, yo soy el menor. Sí, yo siempre fui un niño como muy miedoso a todo eso, lo paranormal, y películas de terror me daban muchísimo pavor. Y recuerdo que mi hermano me hacía bromas así con el aro. Marcaba así, marcó a la casa, sí, y me dijo 7 días, y yo así súper loco, aventé el teléfono, horrible, o sea, como que cosas así, se aprovechaban de esos años inocentes, que eran mayor, y ajá, y que yo era inocente, y cosas así, ¿no? Como, o hasta te hacen menso en tus cosas, ¿no? O me acuerdo que así como que me cambiaba, ay, no, es que esto está mejor, no sé qué, ¿no quieres intercambiar? No sé, de algo que nos salía en la cajita feliz, o algo así, y obviamente yo tenía lo mejor, y me lo cambiaba, me daba gato por liebre, y yo, ¿y qué hace esta porquería? Casi, o sea, pero es ese como, pues, jugueteo entre hermanos, pero que también ya lleva malicia, pero también es parte de ser el menor y de tener hermanos. Sí, sí es cierto. Bueno, y otra también que creo que es muy, muy típica, no nada más entre los hermanos, hasta en los primos, en los amigos, en todos lados, en los roomies, lo que sea, que es peleas por computadora, por lugares, videojuegos, programas de televisión, o... Ay, por la televisión, no manches. Sí, más que nada por la televisión, porque, por ejemplo, si a un hermano le gustan las caricaturas y a otro hermano le gustan los documentales, es un choque tremendo, sí, y... pues no sé, como que es bien difícil que la pelea por el control. Ajá, eso sí lo he tenido con mis primos. Que los dos se pongan de acuerdo en qué ver. Algo que les guste a los dos, no creo, porque pues sí está bien cañón eso, bueno. A veces, ¿no? Como que hasta los papás se sacan a veces de onda cuando estás así súper uña y mugre de tu hermano o hermana. Así, ay, ¿qué les pasó? ¿No? Porque, ay, ven, vamos. Bueno, yo sí tuve momentos así que yo jalaba muy... Mi hermano casi no salía a fiestas ni nada, y yo lo jalaba mucho, que vente, te invito a una fiesta y ya. Y ya cuando los veía muy, muy amigo de mis amigos, yo decía, a ver, tranquilo. Mío, soy una línea invisible. Soy terrible. No, pero muchas cosas, por ejemplo, yo tuve mucha complicidad con mi hermano porque recuerdo que, o sea, nos salíamos a jugar y nos apoyábamos en todo. De hecho, un problema que hagan de cuenta que yo tenía así en mi calle como mi pandilla. Y una vez con otros compañeros ahí de la colonia, le rompimos la... Bueno, va a parecer algo, pero le cortamos las papayas a una señora de su árbol. Y entonces, o sea, empezamos a hacer una guerra de papayas y no sé qué en la calle. Por ahí sí me recuerdan, en Las Rosas, Laguna 1031. ¡Saludos! Saludos, porque nos delataron Juan Adrián, sí creo que era Juan Adrián, un amiguillo de ahí que vivía. Hace cuenta que fue a decirle a la señora que nosotros, solamente mi hermano y yo, éramos los que le habíamos cortado las papayas, y se dejó ir toda, o sea, la señora, la hija de la señora, así como 15 personas hasta nuestra casa, y dijeron, señora, es que sus hijos rompieron las papayas, y les preguntaron, ¿verdad que sí? A los otros niños que las habían roto con nosotros, o bueno, cortado, y ellos sí, fueron ellos, y obviamente a mi hermano y a mí nos tocó una súper regañiza, y esos malos amigos, pero luego hablaremos de los malos amigos. Cuidado con las papayas. Pero, o sea, fue un momento así que con mi hermano que le dijimos, no, mamá, te lo juramos, o sea, ellos también eran, y ya como que... Pero tu mamá te creyó, no te creyó. O sea, sí nos creyó, pero se enojó porque la viejita había ido con toda, o sea, neta eran como, era la viejita, su hija, su nieto, como 8 niños ahí, o sea, que los llevaron hasta nuestra casa y que, o sea, yo me senté ahí en Laura, güey, así de, no, ya, no, no, y ya, o sea, y sí, nos terminó creyendo, pero igual hubo un regaño, ¿no? Gracias, bien, mamá. Gracias, mamá, por regañarme. También una desventaja que hay mucho es el dinero y el tiempo. ¿Estás de acuerdo que cuando hay hermanos más grandes, pues a los niños pequeños no les dan tanto tiempo o tanto dinero o así? Entonces ahí empieza a haber celos o rencor por lo mismo. También es que de verdad tengo una escena enfrente de mí muy bonita, de verdad, se los juro. Gente que me escucha, estoy toda... Aquí se respira. Y ya se empieza a respirar también el 14 de febrero. Cosecha, o sea, cosecheros, nuestro público. Así les vamos a poner a nuestro público. A nuestro fandom, a nuestro fandom. A nuestro fandom. Van a ser cosecheros. Estén súper al pendiente porque vienen muchas sorpresas y promociones para este 14 de febrero. Bueno, sorpresas más bien. Es una sorpresita que se está sorpresas y dinámicas. Se está cociendo las sorpresas. Muy padres. Ahorita se está sembrando. En la cosecha. En la cosecha, todo este pedo. Para que estén súper, súper al pendiente, neta, de las redes sociales de Notus. En Twitter, Facebook, Periscope, Instagram, todo, porque viene sorpresa. YouTube. Y neta, estén, porque van a haber muchísimas dinámicas que, se los aseguro, les van a encantar. Sí, Notus está creciendo y queremos que crezcan con nosotros. También, porque ustedes son parte de aquí, Notus. Caballero, ya. Un saludo a Caballera, donde quiera que esté. Caballera. A Caballera, a nuestro big brother. También otra desventaja que hay son las comparaciones con tus hermanos, los hermanos más grandes y los hermanos más pequeños. También se comparan mucho, ¿no? Ya será que te quiero más a ti, no te quiero. O se aprenden más, ¿no? Por ajá, ejemplo, o sea, yo siempre fui más aplicado que Julio. Y también, o sea, obvio, ¿no? Obvio. Y era, es que tú, ¿por qué no puedes ser como usted? O sea, ahí sí le echaban como a Julio de mí, que yo era, tampoco era super Jimmy Neutron, pero, sí, o sea, yo le echaba más galleta a la escuela y todo el pedo. Y ahí le decían, ¿no? Y lo comparaban así. O también como cosas, por ejemplo, que tú ves que a tus papás les gustan, como por ejemplo el fútbol, o sí, que o cosas así, ¿no? Por ejemplo, Julio era como que un niño muy afortunado siempre. O sea, este programa es de Julices. Nada. No, pero sí, de hecho lo quería decir, o sea, no, él era como experiencias Julices. Muy suertudo en todo, o sea, en todo era como un niñito con chispa y yo era así como que, oh, y el transvestí. La trans. La vestida. Y yo ahí como que, o sea, pero hasta tú mismo te las vas haciendo porque te das cuenta y como que no entiendes que existen diferencias y que todos tenemos áreas, sí, de oportunidad. Sí, o sea, diferentes habilidades y no lo entiendes porque dices, no me están comprando nada, ajá, más todo el tiempo. También hay mucho la desventaja de echar culpa. Te la pasas echando culpa a la otra persona que tú hiciste. ¿Te acuerdas que el florero, Claudia? ¿Te acuerdas de esa experiencia? ¿Recuerdas que lloraste? Sí, no, es que una vez estábamos en casa de mi tita y pues bueno, estaba con mi primo Paco y mi primo Paco le rompió el florero favorito de la tita, ya sabes, el que trajo de San Juan y todo el esfuerzo. Y del luz. Entonces, segunda que... Él lo tiró con el balón y a mí me echaron la culpa. Entonces fue súper, súper doloroso para mí. Porque yo sí lloré, o sea, de verdad a mí sí me regañaron. Y yo sí de, no, fue Paco. Y él, no, fue esta, que no sé qué. Entonces es muy grosero, de verdad, que te echen culpas. No lo hagan, es muy, muy feo. Y César va a contar otra experiencia. Es que yo también no soy el mejor culpa. Hermano, chavas. O sea, yo le echaba culpas también a Julio. Porque me acuerdo, bueno, ya, pero yo le echaba culpa. O sea, es que aquí tenemos dos hijas solteras. Mi ¿solteras? Únicas. Ay, digo, únicas. Ay, Alan. No, no, no. Ay, amor. Alan. No. ¿Qué fue? No. Yo sí tengo novio. No. Pero sí tenemos ahorita. Estamos dos niñas únicas. Únicas aquí. Hijas únicas. Y por eso no tenemos como que muchas experiencias nosotras. Y por eso les dejamos más a César y a Rudy que cuenten sus experiencias. Que César les hable sobre Julio. ¿Sobre Julio? No, ¿saben qué pasaba? También, o sea, bueno, yo no les digo, yo soy el menor, ajá, pero otra desventaja de tener hermanos es ser el mayor y que te los chapen, ¿no? O sea, que te digan, los tienes que cuidar y no sales. Te los chapen. No, o sea, chapen es como que te los acuñen, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, ya. Entonces, ¿para qué pero preguntan, es que la amiga? Te la chapen. Que estás viajerosa, pues. Sí, dejen de viajerosa. No, pero, o sea, te los dejan y, ah, no, los tienes que cuidar o les tienes que pues echarle la mano a tus papás, ¿no? Y ya no puedes salir, ya no puedes hacer cosas o echarte un sueño, ¿no? Porque si son pequeños me imagino que, ay, tengo que hacerles la o echarte leche otra o cosa, pues. Pues lo que te quieras echar, pero con hermanos ya no puedes. Ya no se puede. Ay, no. Bueno, creo que aquí no hay, o sea, somos el, tenemos hermanos Rubí y yo. Sí, yo tengo dos hermanos. Y no, somos los menores. Pero bueno, esa es una desventaja. Otra ya es ser el chaperón que te, o bueno, que te dejen a un hermano para chaperón en tus citas o sí, cuando llega, no sé, un amigo, una amiga ahí a tu casa. Y también sabes que es desesperante para los menores, porque por ejemplo, tú quieres ir con tus amigos a no, la vuelta. Fíjate sí, que les gusta. Yo, o sea, yo nunca yo llegué a ser chaperón. ¿Pero te gustaba que Julio te acompañara a ti cuando tú te sentías ya grande? No, porque, o sea, cuando eran los mayores era como que, o sea, el novio o el quedante o la quedante de tu hermano o hermana, lo que sea, o sea, te consentía, ¿no? Ay, ¿qué quieres? Y te compraban cosas o sea, así. Eso sí. O sea, y el niñito lo disfruta o el chaperón porque está ahí como hasta en malicia y ay, ¿ahora qué me van a comprar? Si no, voy a decir esto. O sea, como que se entrelazan todas las desventajas. Sí. Que el chaperón ahí está. Otra desventaja es cuando te confunden el nombre. Ay, mira, de verdad, mi mamá lo hace muy constante, te lo juro. ¿Sí? A veces está ahí abajo en la cocina o está lavando un traste o está haciendo alguna cosa y me dice, mi hermana se llama Juanita y mi hermano se llama Bernardo. Juan Berrubi. Y yo, mamá, oh manches. Pero sí, de verdad, ¿sí? Espera, dicen como que todos los nombres, ¿no? Y hasta el final le hace, Juan Ber, chingado, como te llamas. O sea, se enoja así como de, ya, no. Hay un saludo a la mamá de Rubí, sí. Es un amor. Espero que nos señora Sopes, señora Jeremy Sopes. Ay, no, bueno, a mí fíjate que no. Nunca me han confundido. Pero esa es otra desventaja. Recuerden estar pues al pendiente de las redes sociales en Otus y pongan ahí sus experiencias para que si quieren que leamos algunas, quieran mandar saludos a sus hermanos, comenten ahí en el link de la cosecha para pasarles los saludos. Y la última desventaja que vamos a tratar de tener hermanos es que se coman tu comida o que sean sí, encajosos en todo ese sentido, ¿no? Es horrible que compres cualquier papita. Me caga eso. Bueno, pero ahí creo que yo he sido el que se lo come, fíjense. Yo he sido el malo. Si te ¡hola! Julio, contáctanos porque... Julio, danos tu queja. Danos tu queja, hermano, porque Julio, por yo favor. La verdad, yo de niño, ahorita ya se me pasó, gracias... Bueno, no gracias a Dios, pero, o sea, se me pasó como esa golosidad, no lo creo, ¿eh? No dije creo. Golosidad, no libidinosidad. No, pero se me pasó como ese... yo era un niño muy dulcero y así, y cualquier cosa que veía me valía madre y yo me lo comía, o sea, de mi mamá, de mi hermano, de quien sea. Y sí, yo más bien era el odiado, fíjense. Oye, Luis, ¿tú tienes alguna experiencia que nos quieras contar? A ver, cuéntanos sobre de tus hermanos, alguna sobre desventaja. Tus hermanos, ¿una desventaja que tengas? Para hoy. Bueno, y yo de igual manera que César, también era quien siempre se comía todo y más las cosas de mi hermana. Un saludo a mi hermana Berenice. Hola, Berenice. Hola, Berenice. Y igual también recuerdo siempre que dejaba chocolates. Ella se los comía, los dejaba a la mitad, entonces yo iba ahí en busca a ver qué encontraba y siempre me lo terminaba comiendo. Pero lo peor de eso y la gran desventaja de eso fue que siempre ya hasta la fecha siempre algo desaparece de comida o cosas así y ya yo soy el que es al que culpan, entonces por goloso culpable. Exacto. Por goloso. La verdad es que sí es. Sí, porque no, yo también, que, o sea, créate fama, he experimentado con créate fama y échate a dormir, no manches, ¿eh? Ajá. No. Sí, la verdad que te ganaste tu famita, chava. De andar ahí comiéndote los dulces de tu hermana. Berenice, muchos hola, Berenice. Y que estés muy bien. Ahorita seguimos más con el programa de La Cosecha. Recuerda mandar saludos, todo manden. Y bueno, ahorita vamos con una canción un poco triste. Ahorita que, o sea, está haciendo frío, pero... O sea, estamos empezando con la actitud, pero ahorita es un poco triste esa canción. Se llama Rosa Pastel y es de Velanova. Regresamos a más de La Cosecha. el portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Y pues bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa La Cosecha, con este tema que parece que es nada más de César y Julio, de su hermano Julio. Julio. Es ay, ventajas pesada. Y desventajas de tener hermanos. No, también hay muchas ventajas de lo que es ser hermanos. Y la primera ventaja es, bueno, cuando eres el hermano mayor, tienes autoridad y más permisos. Ay, obvio. Sí, claro que sí, siempre. Y aparte como que mandan, ¿no? Eso es como de, no, pues ahora tú vas a la tienda. No, o sea, sí tienen como su dominio, ¿no? O así. O no, yo no hago esto, o sea, tú vas. Yo, como muy mandones, lavaba los trastes, o sea, así es, y ya, así es. ¿Saben? Yo me acuerdo que yo tenía una regla, que a ver si no me bufan. Hagan de cuenta que, o sea, con mi hermano, teníamos, no nos podíamos decir groserías entre nosotros. Y, por ejemplo, si yo le decía pendejo o lo que tú quieras, eso equivalía a un golpe que él me debía. Y, o sea, era un golpe. Y si te cubrías, eran dos golpes. O sea, y ahorita recuerdo y digo, ay, Dios mío. Y, o sea, ese era nuestro juego, ¿no? Esas reglas internas entre nosotros. Y de ahí se acerca otro mundo. Y de ahí que está amado. Y pues nada, gracias. Bueno, otra ventaja muy bonita es de que siempre se defienden. O sea, a pesar de todo, a pesar de los problemas que puedan tener o surgir, siempre se están defendiendo y es algo muy, muy bonito. Así como que de los demás. Porque yo recuerdo cuando iba hacia la escuela, había dos hermanos en mi salón y siempre se defendían uno al otro. Porque el otro era como muy débil. Entonces, siempre estaban como defendiendo y así, qué bonito. ¿Julio te defendió alguna vez? Julio te defendió. No, pero ya, bueno. De los grandes, cuando te querían golpear, ¿no? Él nunca me defendió, pero yo siempre fui una persona que me, o sea, yo me super sabía defender y a mí no me importaba pelearme ni nada. Sí, bien, o sea, Kill Bill. O sea, a tal grado que yo me, o sea, en lugar de que Julio se peleara por él, yo me peleaba por Julio. O sea, yo me acuerdo que una vez, o sea, Julio llegó, ay, ayúdame, porque no sé qué le iban a hacer dos chicos en la primaria. Y yo agarré y les dije, a ver quién. Y ya, o sea, sí les pegué. Me los madré, o sea, ya sabes, ¿no? No, pero en serio. Les puse, ya. O sea, les puse. Les tiré barrio. No sé cómo se diga, pero, o sea, yo sí los enfrenté y ya hubo unos cuantos golpes. O sea, ellos no me hicieron nada porque, o sea, se acobardaron. Y, o sea, yo sí he defendido a Julio en esos casos, ¿no? Y como dices, cualquier otra cosa o algún comentario que hagan, yo también, o sea, meto las garras por él. Sí, siempre se van a defender y, pues, otra cosa también súper importante es que siempre estarán juntos, ¿no? Siempre estarán como para ti, para apoyarte, para cuidarte. Y, pues, Rosy, ¿alguna experiencia que tengas de esto? ¿Quieres llorar ya, Rosy? Sí. No, pues yo tampoco no tengo hermanos. Pero tiene a esta María. Pero tengo a mi Majo. Mejor amigas de literalmente toda la vida, que son como 18 años ya. Y ay, amiga, tú no estás tan joven. Por eso, yo tengo 22. Nos conocimos muy chiquitas. O sea, tenemos 18 años de amistad. Y pues sí, eso que dices también pienso yo que conmigo en mi caso encaja mucho, porque yo con ellas pues hago todo con ellas, estoy siempre con ellas y todo, ¿no? Y pues siempre estoy con ellas. Y siempre son para ti, que sí, siempre es importante. Y a pesar de que no está aquí Mari, por ejemplo, está Majo, pero cuando estamos las tres juntas, pues es... Sí, fíjate que yo también, con mis primos hermanos, también siempre me han cuidado, la verdad, como que me han protegido, y cuando los necesito también han estado para mí, entonces... Sí, también, sí es muy bonito decir, sí, la verdad, padre, porque yo también tengo a mis primos, o sea, a mi familia, pero pues ellos están así como que de base, están siempre, siempre contigo, y pues a mis mejores amigas también, les mando un saludo, las amo. Sí, ya sé. A mí me hubiera encantado tener hermanos, pero pues por algo también. No. Pero pues... Ellas la suplen. ¿Algún otro? O sea, no es justo, es lo que voy a decir. Te callas, porque sí, ve, Clau, nosotros estamos tratando de dar experiencias porque no tenemos hermanos y estos nos están mandando a la gaber. Sí, les vale madre a los dos. ¿Saben qué? Yo me voy de aquí. ¿Saben qué? Apago mi micrófono. No, pero hubieran visto esa escena ahí. Clau y Rosy echándose un café con un pañuelo y no, es que sí, la neta, no, amiga. No, no. Ya adoptándose no la quiero. Una a la otra. Sí, sí, te adopto. No, sí, yo no les amiga. Quiero, la neta, no. Esto fue súper... Es que no. Haciendo diseños y no sé qué. O sea, no, los... es que de verdad los hubieran visto, estaban así como llorando ya que... No, es que yo no tengo hermanos y la verdad, pues es muy triste. Y yo así, no, mochi, ya, hay que cerrar el programa. Ya hay no que cae el violín más chiquito. Pero, o sea, también hay ventajas y desventajas de ser hijo único que al rato tanto se van a tratar y todo. Y ahorita se callan ustedes dos y vamos a hablar nosotras. Ay. También otra ventaja, ¿cuál es, Rosy? Bueno, otra ventaja de tener hermanos es que se cubren, o sea, que andan de alcahuete uno con el otro, que son cómplices. Sí. Que en este caso, pues, o sea, que si tú haces algo y no quieres que se enteren, no quieres salir con alguien, no quieres que se enteren, te ayudan, te cubren, te... No sé, echan la mentira piadosa por ti, incluso a veces echan la culpa también por ti. ¿Tú, César, cuéntanos algo? Pues yo sí tengo experiencias, ¿sí? No, fíjense que, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, a mi hermano, o sea, mi hermano también era un relajo y no sé qué, y hacía conciertos de Martín Rica y todo el pedo. De Martín Rica. Y cobraba por entrar, y, o sea, neta le pagaban. ¿Sí? O sea, cerraba el salón y él hacía, cantaba las de Martín Rica y así, y cobraba como 2.50 por entrada. Y yo, pero es Belinda. No, yo era Mariana, siempre fui Mariana. Por pero China. Por China y por pueblerina, aunque soy de la gran ciudad, claro. Pero no hagan de cuenta que, bueno, el caso es que él siempre se metía en problemas y así la, o no hacía las tareas o X o Y. Pero nunca, sí, bueno, más bien, siempre le mandaban como un citatorio a mi mamá o algo así. Y yo le decía, bueno, te hago un papel ya para que no le digas a mi mamá y no sé qué. Y yo, no me puedo presentar por causas de fuerza mayor y no sé qué. Y, o sea, yo sabía falsificar la firma de mi mamá. Lo siento, mami. Lo siento. Pero, o sea, yo le falsificaba las firmas o así, le firmaba la boleta, cosas así. Y, o sea, yo en eso le echaba mucho la mano, ¿no? O luego él no hacía cosas y decía, me tenía que parar ahí con sus maestros y les decía, no, es que la verdad tuvimos un problema familiar. ¿Tú lo viste? Ahí yo llorando, pero... Como o sea, yo Claudia y Rosy. Yo siempre alcahueteé a Julio en muchas cosas o así. ¿Y él también te alcahueteó, no? Pues también ahí que yo me iba al par y así, o que me andaba ahí tras vistinales. No, la neta, o sea, nos echamos la mano ambos porque... cosas así, no sé, o cuando yo empecé a fumar, o así, ya ¿mota? No, escondía. ¿Mota? La no, dar yo nunca, la neta, nunca he fumado nada de eso. ¿No chava? Lo hagan, hecho. Y no lo hagan, es más, ni cigarro, porque, o sea, tal vez yo sí puedo llegar a fumar un cigarrillo, pero son drogas que igual, o sea, son drogas, aunque estén un sí, poco más sea, controladas sí. Y más accesible al público, están ahí. ¿Por qué no echamos un cigarro? No, tus con conciencia. Pues la no. Cajetilla? Hashtag no fume. Hashtag no fume. Si bueno. No la fuman. No. Hashtag apágalo. Bueno, otra ventaja también es esto que decíamos de que siempre van a estar contigo porque nunca vas a estar solo. Te hacen, son en cierto modo son tu fuerza y te dan confianza. Tú eres mi fuerza, Rosy. Fuerza, tú eres mi confianza. Y tú eres el amor del alma, realmente lo amé. No puedo creer que estoy saliendo en vivo. No puedo creer que eso lo haya cantado en vivo, pero bueno. Como Axel Ivanova. Saludos, amiga. Sigue. No querías. Ya, sí. Así cantaba la chava. Mira, no digas que Rosy exprese sus sentimientos. Ya, ya estoy chillando casi. No, sé que siempre te van a ayudar a salir adelante y van a estar contigo en todo momento. Buenas, malas. Todo. Peores, las más peores. Y la última que me toca a mí. ¿Qué me toca a mí? Es que te prestan dinero. Ay, bueno. Sí. O sea, a ver, César, ¿Julio alguna vez te ha prestado dinero? Pues él nunca me prestó. Bueno. Sí me prestaba dinero porque mi abuelita en paz descanse le daba más dinero a él. O sea, él siempre fue el favorito. Y luego así que yo necesitaba, no, pues échame la mano, ¿no, amiga? Y ya, hermana, big brother. Y pues ya, sí. Bueno, le mandamos un saludo a Nati, que nos está escuchando y que quiere que le mandemos saludos. Oh, entonces... ¡Saludos! ¡Hola, Nati! Y a todas, recuerden ir, o sea, voy a hacer un comercial. Sí, claro. Las mejores, claro, carnitas de Irapuato, Carnitas Las Fuentes. Un saludo a la señora Claudia, al papá de Nati, a Ivonne, a Vale y sus hermanas. Y sí, a Nati, carnitas. Tristeza. Las mejores carnitas del mundo, vayan cuando estén cruditos, cuando estén, a los niños les va a encantar, pura masicita. Está en Gómez Morín, está en Gómez Morín. Está ubicado en Gómez Morín y ahorita les doy bien la dirección. La neta, calidad. Carnitas riquísimas, taquitos de la mayonesa de las tortas, patitas de puerco, gorditas, mayonesa, gorditas con carnitas, quesadillas, hechas a mano, tortilla hecha a mano, 100% calidad mexiquense aquí, pura calidad nada más. Y por esto nos merecemos una torta gratis, Nati, gracias. También otras, regresando al programa, otras ventajas que hay. También, o sea, si quieren anunciarse, les echamos la mano nada más, pues un chequecito y ya, contacten aquí, de hecho, arroba contacto nosotros. ¿De hecho, pesos de esto? De hecho, Nati manda 3 kilos a mi casa. De carnitas. Mándame unas 30 tortas, por no, favor. De verdad, se los juro que son las mejores carnitas de Irapuato. Bueno, también otra ventaja es prestar ropa, cosas o accesorios. Tus hermanas te prestan tu ropa, o cualquier cosa, bueno, también depende, ¿no? Porque hay algunas hermanas bien blaquillas, otras bien gorditas o así. Sí. Pero sí se prestan cosas. Y es muy chido porque el Leo se lo prestan a todo lo que dan. Y es muy... Eso entre amigas y novias. Entre Leos. Leos también. Otra ventaja que hay es que te dan con no, la tarea. Pero, no, fija, o sea, pero de eso también hay muchos pleitos. O sea, cuando de te prestan. ¿Los préstamos? Por ejemplo, mi hermano, hace 1000 años, era súper flaco, o sea, flaquísimo. Ahorita ya está súper gordo. Es que tu cuñado lo engordó. Sí, Erika, lo engordaste. Para que nadie el lo matrimonio, para que cuando nadie lo se casen, neta, bájenle a las carnitas, reduzcan grasas trans y todo eso. Pero él era súper flaco y yo así que ya cuando iba en la prepa y todo, porque, o sea, típico que, bueno, a mí me pasó cuando él empezaba a madurar, él ya no pedía que juguetes o cosas así, pedía él pedía ropa. Y yo, ay, o sea, ¿eso qué? Y yo toda andrajosa ahí, ¿no? Pero ya cuando empecé ahí que a la fiesta y todo, dije, ¿ahora qué me pongo, hijas? No, sí. Ya le empezaba así como que me ponía su ropa en indiscreta. Y luego, bueno, ya empezó a subir más de peso. No, porque yo, o sea, bueno, unas cosas sí, ya, bueno, ahora te las presto, pero era mejor como que a la escondida porque era medio envidioso. Bueno, no envidioso, sino que éramos territoriales y, o sea, a veces como que cuando eres chico, solo quieres pelear por pelear con tu hermano, o sea, lo amas, pero lo odias. Sí, es un amor odio. Y ya, y yo, pues nada, gracias Julio por todo. Julio, no manches, un altar a Julio porque es un buen hermano. Porque Julio nos ha hecho de todo, Julio. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Ay, estás envidiosa. Pues también. Tú me has contado casi anécdotas, no, o sea, amiga. Pues si no las has dejado de no, y el próximo programa es el de la mamá, ¿eh? Y yo voy a hacer a la mía. También saben que la ventaja es que te ayudan con las tareas. También Julio. No, te estoy diciendo que era más burro que yo. Ah, sí, ahí sí él no me. No, de hecho, Julio, mira. Si yo no sé matemáticas. El programa de hoy no es ventajas y desventajas. No, mira. Es Julio y se conoce si a Julio. Conoce a Julio. Si yo no sé matemáticas es por él, porque él me decía, ay, no, no hagan la tarea, de todos modos ni la revisan. Y veme aquí estudiando en el Instituto Irapuato hoy. No, es una muy buena escuela, claro, también le hago el comercial. Pues soy chico, pero no manches. ¿Saben de qué me acuerdo? Y me vale que me bufen. Había algo súper padre en mi primaria cuando yo vivía, no vivía aquí en Irapuato. Refresco en bolsa. No, aparte del refresco en bolsa chaparrita y el taco de arroz con mole. Ay, no manches, sí. Haz de cuenta que mi hermano tenía un club, literal un club, de amiguitos en la escuela y en el receso nos juntábamos y ya como que el conserje, no sé qué, tenía construido como un tipo, Fuerte, sí, así llamarlo, una casita. ¡Recreo! No sé, un refugio. Neta era así y ahorita recuerdo y no me la creo porque estaba en un árbol y estaba construido con puras butacas viejas, o sea, y era como una casita y ellos ahí se iban y, o sea, pues como yo era hermano de Julio, me invitaban, no, mensaje, o sea, éramos chavos, nos llevamos nuestra lulú en bolsa y nuestro taco de arroz con mole. Ay, qué padre. Y ahí, o sea, súper padre y ahí pues jugábamos o no, ni ya ni me acuerdo qué hacíamos. Pero estaba muy padre. Pero estaba muy padre y ahí era que Julio me invitaba ahí a su relajo, ¿no? También, momentos. O sea, compartíamos momentos juntos. Ay, qué padre. ¿Alguna otra ventaja, Rubí? Otra ventaja es que crean momentos únicos y irrepetibles como los como de Julio, que se iban al árbol, al fuerte a comer arroz con mole. Yo también tengo un montón. Taco de arroz con mole. Taco de mis hermanos, de a 350. O sea, los amo mucho mis hermanos y les agradezco todo el tiempo y las lecciones de vida. Porque tengo una hermana muy linda, se los juro. O sea, mi hermana es una persona de la cual he aprendido mucho y no voy a llorar ni nada, pero mi hermana es una persona hermosa, he aprendido mucho de ella, no importa la discapacidad que tenga, yo la amo y estoy siempre con ella porque, o sea, no manches, o sea, yo, aunque es la mayor, yo aprendo mucho, constante, pues sí, o sea, siempre estoy aprendiendo de ella todos los días y la amo. También igual a mi hermano, es una persona maravillosa. Sí. Un saludo sí, a tu hermana. Sí, es mi comadre y le dije que le iba a mandar un saludo. Entonces, sí, un saludo para ella. Es bien, bien linda la hermana Rubí, de verdad. Un saludo súper linda, Juanita. Un saludo a Juanita. Te queremos. Ya verme. Creo que no te conozco, Juanita, pero pronto será. Saludos. También quiero mandarle un saludo a mi amiga Carla, porque también es como mi hermana. Te lo juro, es una persona que desde hace años está conmigo y es como una hermana y es una ventaja tenerla en mi vida. Te amo mucho. Ay, yo le quiero mandar saludos a mi novio. ¿Por qué nadie me deja aquí? No, ay, pero yo lo adoro. Ay, bueno. No, pues ya que estamos acá, los saludos. Ay. Cosas. A ver, espérate. Chavos, chavas, manden sus míralo, saludos. Míralo. Y pues, para que los digamos unas declaraciones de amor, les digo, van a empezar algunas dinámicas de 14 de febrero. Unas sorpresitas que, por que, ahí. Si quieres que, no sé, aquí en el programa declararte, te le quieres declarar a alguien, contáctanos y ya veremos la manera de cómo hacerle para que ese día sea especial para ti y para quien quieres que forme parte de tu vida. O sea, es un buen momento, ya viene febrero y el cuerpo pide, ¿no? La siguiente semana el tema va a ser ventajas de estar soltero, va a ser impartido por mí. Es un taller de un taller de superación. No, pero bueno, aprovechando los saludos, también quiero mandar, como ya le vea, yo había mencionado a mis mejores amigas, a Mari y a Majo, que las amo mucho, y también a mis primos, que también están conmigo, siempre, siempre, siempre. Y pues bueno, Julio, te mandamos saludos, y pues bueno, vamos con Rubí. Ya por último le quiero mandar un saludo a mi amiga Daniela Ramírez, que siempre, siempre me escucha, entonces la quiero muchísimo, muchísimo. Le mando un fuerte besito. Y yo le mando un saludo a mi prima Sarón, que me está escuchando también. No manches, nunca creí que nos escuchara tanta gente. Sarón. Sarón, un saludo. ¿Te acuerdas de mí? CBT65, fiestas y rock and roll. Te pintaste el pelo platinado. Sarón, eres una loca. Y empezabas a andar con Villegas. Ay, o sea, éramos comadres y desde entonces, chavas. Ahora vamos con una canción que se llama Juegos de Amor, de Moenia, y regresamos a más de la cosa. Ayer desnudando tu piel y sentir tu vida en mí estremecer, tu cuerpo besar. Las horas tienen que seguir. Solo es sin ti, estando presos lejos y aquí. Verte pasar y fingir no verte sin sospechar y trabajar. Esperando el momento de hacerte vibrar. Amarte así, solo y sin ti, estando presos lejos y aquí. lejos y aquí. Estando presos, lejos y aquí. Estando presos lejos de aquí. Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Examen de excelencia 20 de febrero. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Pero sí le tiene como. Y ya regresamos a La Cosecha y estamos muy contentos de nuevo aquí. Y de verdad nunca había escuchado a tanta gente aquí con nosotros. Muchísimas gracias, chicos. Por tener la verdad que este año las 10 de mis 12 uvas fueron por ustedes. O sea, porque sí, era éxito, la verdad, prosperidad. Nos está escuchando mucha gente. Gracias por todos los saludos. Y, o sea, y no se queden ahí. Vayan y díganle a la señora de las tortillas, a su vecina, a su abuelita. Este programa ven que es muy familiar y muy tutti frutti para todos ustedes. Y ya les dije que pueden dar, dejar sus comentarios, sus saludos, sus críticas, todo su bufe en el Facebook de Notus. Estamos aquí neta para ayudarlos y para todos, de verdad, porque son parte de aquí. Notus. Caballero, un saludo donde quiera que te encuentres. Caballero, un saludo. Big brother. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi novio Alan, que lo quiero muchísimo. Y pues también él nos está escuchando, ya es fan de La Cosecha. Nuestro fan número uno. Alan, saludos, escucha. Muchos, muchos saludos, Alan, que estén muy bien. Alan, no se me echó conocerte, amigo. Pero saludos, chava. Gracias por escucharnos, Alan. Sí, mi amor, pero siempre nos escucha. En este bloque, Claudia y yo vamos a mamar aquí. ¿Por qué? Bloque. Porque ahora sí les vamos a decir nosotras las ventajas de ser hijo único. Bueno, la primera ventaja y la más importante es que siempre tienes toda la atención de tus papás para ti. Siempre, siempre. Eres como que, wow, su... Sí, es que... No, en serio, o sea, no, sí, no, no sí. Pelan a nadie, eres tú, su centro, sí. Eres tú, tú, tú, tú. Ah, oh, yo amo a mis papás, sí. Los amo mucho. Bueno, y otra ventaja es que siempre has, te has sentido completamente cómodo al hablar a los adultos, por lo mismo. Sí, es que, ¿sabes qué? Tú has crecido y... Perdón, haces como una como súper bonita amistad, más con la mamá. Bueno, yo con mi mamá, la verdad, es, sí, que yo como, tengo es mi mejor amiga. Y como que, bueno, para ellos somos hermanas, de verdad que sí, porque siempre nos estamos peleando y siempre somos como, como que es mi hermanita, ¿no? Entonces, haces como que ese lazo de mejor amiga hermana a tu mamá. Entonces, sí. Es algo muy, muy bonito. Y es mi padre, verdad, porque muy, pues muy sí. No, no es mi padre, también con mi mamá, es así de que siempre me dirijo más a mi mamá. También a mi papá le cuento también muchas cosas, pero creo que también depende, ¿no? O sea, si eres niña, pues es más con tu mamá, si eres niña, ajá, es más con tu papá, es por ley. Pero también yo así con mi mamá, es así de que muy, muy allegada, siempre todo lo hago con mamá. Y otra cosa también es que nunca has tenido que soportar a amigos que se enamoran de tus hermanos. No sé, o sea, en serio, eso también va para los que tienen hermanos. No sé si les ha pasado que tienen un amigo de, oye, tu hermano, no sé. Fíjate que sí me pasó, amiga. No, a mí me otra caía, experiencia a mí, con Julio. A mí algo que me caía gordo es que Julio, o sea, como que se quisiera ligar a mis amigas o así. Y luego, en lo que él hacía, o sea, en parte de privacidad y todo eso, salía que cuando yo me dormía o así, me robaba sus números de mi celular. Y luego, o sea, eso, la verdad, o sea, me dio muchísima pena porque yo le invité, bueno, fuimos a una fiesta, ¿no? Y ya estuvimos ahí e invité a una amiga que se llama María. Y hace cuenta que me dice el lunes, María me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, ya, porque íbamos en el mismo salón y ya no me acuerdo cómo fue que me dijo, pero total que ya me hizo el comentario de, oye, ¿no descuidaste un momento tu celular o no sé qué? Y yo, pues no sé por qué, a ver, cuéntame. Y ya me dijo, y o sea, Julio le había mandado un mensaje que decía, no manches. Ay, hola, le soy hermano de tomé su teléfono de tomé tu número de su celular y no sé qué. La verdad es que me caíste muy, o sea, como que le andaba ahí medio que tirando el perro y yo así la neta dije, ay, qué pena, qué raro. O así, ¿no? Pero sí me pasó. Pero también esto cuando... Oye, sí es cierto, nunca había pensado en esa, pero sí. O sea, qué bueno que no tengo hermanos. Ya no... Ya pensándolo bien, creo que qué bueno. Qué bueno. No, otra también es que tienes tú el asiento trasero para ti en los viajes familiares por carretera, a menos que pues lleves a un primo, que al amigo, así. Pero fuera de eso, tienes todo el asientito para ti. O sea, te acuestas ya. Sí. Aparte, bueno, como lo habíamos dicho, en una desventaja de tener hermanos es que tienes tu habitación para ti solito, entonces es algo muy bonito porque es tu espacio y no tienes que estar como compartiendo ahí tu lugar con él, entonces es algo muy, muy, muy bonito. A mí me encanta mi cuarto, me encanta estar ahí. También yo. Sí, Claudia. Bueno, ahora sabemos por qué les gusta tener el cuarto solo a muchos. Déjame te digo que no tienes hermanos y tienes la casa solita. No, pues ahí cada quien, porque yo no sabría decirte. Pero... No, pues fíjate que, o sea, ya le puedo entrar yo al quite, así que no se libran de mí porque pues ya. Ahora ya es hijo único. Ahora ya es como si, o sea, todo en mi vida. Todos los dos papeles. Cambia. No, porque, o sea, no soy hijo único, pero como si lo fuera, porque mi hermano ahorita, pues ya de hecho está a punto de casarse, entonces ya emigró de mi hogar. Ya vamos a tener boda. ¿Cómo se llama? Pues ahorita yo ya es mi cuarto solo y, o sea, por ejemplo, algo que hacía y que también es parte de los hermanos, cuando ya son como harina de otro costal y vienen a la casa, es así como de, a ver, tranquilo, ya no, o sea, eres parte de la familia, pero ya no eres de aquí, pero ya no son tus hijos, o sea, si antes compartíamos un closet, el closet, porque pues ya yo las camas ya no las quise, yo me compré una, o bueno, me compraron una matrimonial. Y, por ejemplo, llegaba y abría el closet y veía, ay, te acabas de comprar esto, y ay, esto no, o sea, me hacía una super auditoría que yo decía, bye. No, nene, eso no se hace. Porque, o sea, se los juro que llegaba y decía, ay, ya cambiaste esto de lugar, o ¿qué es esto? Y yo, tranquila, eso es un lubricante o así, ¿no? No, pero, o sea, literal. Y también hay otra ventaja, es que siempre, bueno, en algunos ha sido muy maduro para tu edad, por lo mismo de que creces como muy sobreprotegido y tienes unas obligaciones específicas por lo mismo de ser hijo único. Sí, no, aparte te vuelves como súper, se escucha mal, pero como envidioso, porque como celoso. Siempre tienes todo para ti, y el otro día estaba leyendo que las personas que son hijos únicos son extremadamente celosas, porque siempre han tenido la atención para ellos, entonces es cierto, yo soy muy, muy celosa. Otra cosa es también que pasas mucho tiempo contigo mismo, que te haces muy autosuficiente, muy independiente, y no te importa estar solo la mayoría de las veces. Y nunca tuviste que compartir tu cuarto, eres especialmente cercano a tus padres. Esto va muy, muy, muy, me identifico bastante con eso, yo creo que Claudia también. Tus mejores amigos pasaron a ser como unos hermanos para ti. Sí, claro, porque como que reemplazas, ¿no? Así, a como haces tus mejores amigos. O llenas ese pequeñito vacío que sientes. Sí, pues, sí es cierto. Sí, yo así soy con mis mejores amigas. Sí, mi mejor amiga Carla, la verdad, es mi hermana y la amo demasiado. Sí, ellas también son para mí. Y pues bueno, ya terminar casi. Tu imaginación crece bastante, como que eres muy fantasioso. 50 sombras de Grey. No, por lo menos, por lo general. Eres muy soñadora. Sí, eso, más bien. A menudo tus padres celebran tus fiestas de cumpleaños a lo grande o te regalan muchas cosas. O los reyes. Sí, es cierto, a los reyes a mí me va súper, súper bien. Pero bueno, son también muchas ventajas y desventajas de ser único, pero pues como todo, yo creo que en algún momento todos vamos a estar así como que solitos por el mundo. Sí, pero no es nada bonito. Bueno, a mí la verdad que no me ha gustado mucho. Perdón que te interrumpa, claro. ¿Saben algo que yo llegué como, estaba filosofando y así, y es muy serio esto, pero que a mí me hubiera dolido mucho de ser hijo único, que por ejemplo, lamentablemente, o sea, bueno, existe el ciclo de la vida y como saben, o sea, tal vez algún día pues no estén nuestros papás aquí, y eso me quedó así como, si yo hubiera sido hijo único, o sea, ¿en quién me apoyaría? O sea, no podría compartir mi dolor o con nadie, o sea, nadie me podría apoyar en esa pena. Eso sí. Siento que es, la neta, lo más difícil, la mayor desventaja de los hijos únicos. Sí, claro. Y la verdad, pues... La verdad, a mí no me hubiera gustado ser hija única, pero pues bueno, ya ni modo, ya qué hago. ¿Ya qué? Mis papás no le pusieron mucho, no querían, no sé qué pasó ahí. Se había tenido. No se cachondeaban, no sé, pero este... Algo pasó ahí, pero bueno, igual amo mi vida y así me quiero. Pero bueno, pues entonces ya por este lunes, este programa fue patrocinado por Julio, por el hermano de Isa, y por Carnita, ¿no? Y por Carnita Los Fuentes. No, ya para despedirnos, pues disfruten mucho sus hermanos para quienes tengan y para quienes no, pues... Un saludo. Disculpe. Tenemos algo, una mención honorífica en este programa antes de retirarnos, y es un hermoso mensaje de César. Ay, chavas, es que es que ya hablé mucho, pero bueno, la verdad es que pues voy a aprovechar estos micrófonos para decirle a alguien que a lo largo de estos cuatro años, la verdad ha sido un aprendizaje muy grande para mí, lleno de altas, bajas, buenas, malas, peores y muy peores. Y pues, o sea, se me cierra la voz. No, pero la neta, lo disfruto a cada momento. Estoy muy feliz, soy muy pleno y le doy las gracias por todo lo bueno que me ha dado, y pues una mentadilla de madre también por lo malo, que ya no se repita. Bueno, no, es que de hecho es eso, es como un aprender. Es un aprender y es un camino muy largo, y pues te amo mucho, es Luis, el amor de mi vida, y les digo, aprovecho estos micrófonos porque el pasado 19 de enero cumplí 4 años a su lado y ¡felicidades! ¡Soy muy feliz! Así que, por favor, mándenos todos sus regalos, porque puede que ya haya anillo y también argolla. Mándenle para ustedes. Manden el anillo entre esos regalos. Gracias. Luis, tienes que decir algo ante esta. Te amo y no están las canciones que yo quería ponerte, pero pues está el chacarrón. Ay, ¿cuántos César, bueno, tú sabes que te amo, que eres una persona muy especial para mí. Muchas gracias por esas palabras. Sabes que comparto lo mismo contigo. Y durante estos 4 años, pues, hemos aprendido muchísimas cosas. Y pues por ahí también va lo siento, perdones por las cosas que no he hecho del todo bien. Y pues no me queda decirte más que te amo y que quiero ser feliz contigo siempre. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa conmigo, por favor? ¡Te amo! Bueno, gracias. Y ya con esto damos un preámbulo al próximo 14 de febrero. Porque van a haber muchas sorpresas, chavas. Gracias, te amo. ¡Qué hermoso! Para que vean que aquí hay de todo. Aquí hay hasta desde mentiras de madre. Aquí hay de todo, de verdad, Hasta de ramas de miel, no sé, lo que tú quieras. Pero bueno, pues ya para despedirnos, los vamos a dejar con esta canción. Yo soy Rosy. Yo soy César. Cuidan mucho a sus hermanos y le mando un súper fuerte abrazo a todos los hermanos, en especial al mío, los amo. Bueno, dice Claudia y le mando muchos saludos a mi amor. Lo adoro mucho. No, yo también, yo le mando saludos a mis papás. Y a mis papis también, los amo con todo mi corazón. A los primos, a todos. A los primos, a todos. ¡Ay, a todos los amo! A toda esta gente que se hace pasar por mis hermanos. Sí. Y un súper abrazo a todo el cosechón, que ya saben que son nuestra... Nuestros babies. Nuestros fan base, o como... No, ¿cómo? Nuestro fandom. Fandom. Los cosecheros. Los amamos. No, pues un saludo a toda la gente que nos escucha, de verdad. Estoy muy contenta con mi familia que me está escuchando, nuestros amigos, todos los que nos apoyan. Los compadres. Esperemos que Notu siga creciendo y la neta nos están ayudando un montón. Y esto fue un programa de La Cosecha y nos dio mucho gusto que nos escucharan y nos sintonizaran. Y el próximo lunes nos escuchan. Y esto es Notus. Porque eres parte de aquí. Vamos a la última canción. Adiós. Ah, sí, también esta canción está dedicada para la Luis Díaz de Enero. No me acuerdo. Sí, Día de Enero. Bueno, los dejamos. Besis. Besis. Tía mi.